Este recordativo pone la salvación humana firmemente donde debe estar, en las manos de nuestro Salvador. Es Jesús, y no nosotros, quien derrotó al enemigo. Los seguidores de Jesús tienen el privilegio de testificar acerca de la salvación que Jesús ha ganado. Este episodio, en Lucas capítulo 10, versos 17 al 20, parece vincular la obra de testificar, que Jesús confía a su pueblo con el poder sobre Satanás en este gran conflicto. Testificar erosiona el poder que Satanás tiene sobre los habitantes del mundo y da a la humanidad la oportunidad de recuperar su tarea original, expandir las fronteras del reino de Dios. El poder sobre el adversario es sólo posible por causa de la victoria que Jesús ganó en la cruz. Pablo declara que Jesús desarmó a los poderes y a las potestades y triunfó sobre ellos. Colosenses capítulo 2, verso 15. En él, el pueblo de Dios triunfa. La desaparición de Satanás es segura. El príncipe de este mundo será echado fuera. Juan capítulo 12, verso 31. Para nunca más acusar al pueblo de Dios, podemos regocijarnos en que la batalla sea del Señor. Regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Medita estas palabras. ¿Qué nos dicen y por qué es una razón para regocijarnos?